tiene. De nuevo el que sabe. Óyelo, nene. Ese mismo ya va acá. Maestro William. Escucha esto, es mi muy abacán.